chúpame, chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas, chúpame, chúpame, chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas. Todo lo combino con la mano joy, todo lo combino con la mano joy, todo lo combino con la mano joy. Chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas, chúpame, chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas. Tú me dices que me amas y yo me quedo con tu corazón, pero sabes que sin ti, sabes que por ti me muero. Sé que contigo yo me equivoqué, me quedo con tu querer, pero por favor, perdóname y llévame. Chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas, chúpame, chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas. Chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas, chúpame, chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas. Tú me dices que me amas y yo me quedo con tu corazón, pero sabes que sin ti, sabes que por ti me muero. Sé que contigo yo me equivoqué, me quedo con tu querer, pero por favor, perdóname y llévame. Chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas, chúpame, chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas. Chúpame, chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas, chúpame, chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vayas.